52 años de dictadura no han podido impedir el deseo del regreso a una Cuba libre. La crisis económica sigue acrecentándose y el cuentapropismo ese no deja más que ser de un cuento más de la dictadura castrista. Y el cubano que siempre va a sacar a esa falta de Kennedy, la va a llevar a cualquier presidente demócrata que venga en turno, Jay. Si usted tiene su familiar en Cuba y quiere ir a verlo, olvídese de Fidel Castro y de Obama y de quien sea. Usted va, lo visite y esté con él. Por lo menos llévele ese amor, ese cariño, esa semana, ese día. Porque es que no somos eternos, nos vamos a morir. Noti 1630 presenta Magazine Cubano. Magazine Cubano. Con Enrique Rubio y Gerardo Abascal. Producido y dirigido por Jay Martínez. Magazine Cubano. Estoy cansado de andar por ahí sin un pedazo de país donde morir. ¿Qué te hicimos, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Porque no hay un lugar donde sembrar los sueños. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón, con una gran herida, con una gran herida. Estoy cansado de andar por ahí. Se van muriendo los abuelos, también algo de mí. Quiero hacer algo, no me gusta lamentarme. Quien no hace nada se convierte en un culpable. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón, con una gran herida, con una gran herida. Todo mi amor para ti, tú que estás del otro lado. Derribemos ese muro salado, malvado. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón, con una gran herida, con una gran herida.